Génesis, una de las mayores giras en la historia de la música, una reunión que nadie esperaba, pero a la que le fue muy bien. La canción es Up My Say. Vamos a hablar de series. A ver, ¿de cuál? Stranger Things. Ok, me encanta. No, ¿cómo así? Ah, se acabó, sí, se acabó. Sin embargo, pues sabíamos que iban a sacar un provecho increíble de una de las franquicias, por lo menos más exitosas. Y esta vez vamos a hablar de la animada, la serie animada, que ya salió. Está en Netflix. ¿Y cómo le ha ido? Yo no la he visto. Mal. Pues, volviendo al tema de la crítica, ya que retomamos el tema de Michael, a la gente le gustó la película de Michael, a la crítica no. Entonces, pues, realmente la crítica que uno vio. Salió Stranger Things, Relatos del 85, es un spin-off de, obviamente, la exitosa producción de ciencia ficción. Y es una serie que se enmarca en el invierno de 1985, en este pueblo lleno de secretos. Nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios. Para los que vimos la serie, va entre la temporada tercera y la cuarta. Ah, o sea, están explicando más cositas. Si existían dudas, ahí fácilmente se pueden sacar. Sin embargo, la crítica no la ha recibido muy bien. Dijeron, por lo menos en Variety, que era deprimente y cínico refrito. Pero volvemos al tema de los críticos y sí, todo esto. No, que hace hincapié a su falta de originalidad. No sé en qué sentido piden originalidad si están tratando de explicar una parte entre una temporada y otra. O sea, sí tiene que ir con un hilo conductor y sí se tienen que repetir temas, porque pues hace parte de la historia. Hollywood Reporter también dice lo mismo, muestra muy poco interés en romper la esencia de Stranger Things, ni narrativa, ni nada más, así que es como más de lo mismo. Tal vez eso es lo que la hace llamativa, Katz. Claro. Ya. Ahí puede estar el gancho. Empire dijo al contrario, un poquito más optimista, aunque este spin-off animado tiene poco sentido como parte del canon establecido por Stranger Things. Como historia independiente con giros a raudales, es divertido, es ingenioso y vibrante. The Guardian dijo, esta serie de animación tiene todo lo que hizo la serie original tan adorable, puede que no llegue a ninguna parte, pero eso no es tan malo. Y es cierto. Está hecho para entretener. Tal cual. No estamos buscando un final, porque al final ya lo sabemos. Es como esas series que tú ves cuando no quieres pensar. Ya, sí, y si sí es animada, chévere. Entonces ya lo saben, por si no, ya está disponible. Viernes. Hey baby girl, and it's you are the key. Yo, niggas are then fucking you. Es Calvin Harris, la canción es Blessings. Y volvemos, aterrizamos en uno de los apellidos más famosos, o no más famosos, y es Jenner. Sí, vamos, tenemos noticias de las dos hermanas. Vamos a empezar con Kylie Jenner, a ver, que enfrenta una demanda de exempleada por presunta discriminación laboral. Esta mujer afirma que fue humillada por su origen y religión y que sus quejas nunca fueron atendidas. Ella es la novia de Timothy, la que tiene la marca de maquillaje. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que la discriminaron por su origen nacional, sus creencias religiosas, mientras trabajaba en sus residencias en California. Se llama Angélica Vázquez, una mujer de origen salvadoreño que, según los documentos que recibió TMZ, comenzó a trabajar como empleada doméstica para Jenner el 10 de septiembre del 2024 y apenas una semana después fue trasladada a otra propiedad que ella tiene, donde reportaba a unas supervisoras identificadas como Elsie y Patsy. Aquí. De acuerdo a lo que dicen, su demanda dice que desde el inicio de su empleo fue tratada con hostilidad y exclusión y que estuvo sometida a un acoso severo y constante. También afirma que ha sido menospreciada y humillada frente a sus compañeros debido a su raza, su origen nacional y sus creencias religiosas. Ella se identifica como católica y asegura que en su entorno laboral se escuchaban frases como "los católicos son horribles", además de burlas e insinuaciones sobre su estatus migratorio. Hasta el momento, ¿sí? Kylie no ha dicho absolutamente nada, pero sí hay documentos que tienen descripciones de una presunta dinámica laboral abusiva, porque Vázquez afirma que se le asignaba sistemáticamente las tareas más difíciles, que era excluida deliberadamente del equipo de trabajo y que era objeto de constantes gritos y gestos despectivos, como chasquidos de dedos, por ejemplo, para llamarla. No, detesto no, eso. Y no, lo he visto en restaurantes. Era información importante, claramente. Teníamos que compartirla con ustedes. Sí, el es el chasquidito. Lo he oído en restaurantes de la gente así. Eso, por ejemplo, si yo llegara a salir con alguien. No, cancelado inmediatamente. Y hace eso, hasta luego, que le vaya bien, muchas gracias. También está diciendo que alguna vez en medio de un regaño le lanzaron ganchos de ropa. Ay, no, todo horrible. Y ahora, no convivo con ellas, nunca he estado, pero no sé por qué le creo a ella. ¿Sabes? No sé. Bueno, ahora no sabemos qué esté pasando y pues seguro se manifestará, pero hay que esperar. Ahora me voy con la otra hermana. Señora. Con Kendall, que es la modelo guapísima. Y es que está en chismes. Yo no sé si tú viste cosas de Coachella. Sí, con Jacob es. Con Jacob Elordi, que hemos dicho que no es un hombre feo. Pero es que yo creo que habla como bobo. Y sí. ¿Tú al final te viste Frankenstein? No. Ok, la voz siento que sí es. No, le queda. Entonces, lo que están diciendo ahora es que ellos llevan varios meses frecuentándose directamente. Meses, ahora, es muy extraño eso. Mira, acá echemos tú y yo. Porque tú no te acuerdas que hace poco un evento, no me acuerdo si fueron unos premios, un concierto de Bad Bunny, algo que estaban juntos con Bad Bunny. Y fue hace poco. No, estaban en el Super, sería el Super Bowl cuando él se estaba presentando, que ya estaba viendo lo de estaba en otro lado. No, ellos alcanzaron a estar juntos y como que se rieron, o sea, estaban ahí pegados. Y no fue hace mucho tiempo. Pues lo que dice una fuente muy cercana a ellos, me lo dijo a la revista People, es que han estado saliendo y conociéndose durante los últimos meses. Ellos no han salido como a decir absolutamente nada, pero la especulación... Ay, es que no he dormido, entiendan. Ya es viernes. Pero bueno, la especulación alcanzó su punto más alto durante el primer fin de semana de Coachella, cuando los empezaron a ver como... Igual yo vi videos y no están en el mismo lugar, pero no estaban juntos. No está pasando nada. Sí, pero bueno, ahí empieza a crecer como toda esta ola de rumores. Hay que ver si se confirma o no. Incluso hay una teoría sobre las Kendall y las Kardashian. Ok. Y es que después de salir con determinados artistas siempre tienen como un bajón en su productividad, en la cantidad de dinero que ganan, en cómo les va. No sé con Kendall, porque a Bad Bunny pues siempre le ha ido bien. Hay que ver cómo le va a Jacob Elordi, si llega a ser cierto. Bueno, ¿tú al fin vas a ver Euphoria? No lo sé. Es que... Bueno, no, yo ya solté mano, te digo. Te bueno, contaré el lunes. Está bien. Nueva Ford Territory, completamente híbrida, expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Un día como hoy en Mañanas X. Y un 24 de abril, pero de 2021, Taylor Swift logró algo histórico, y es que volvió a tener en el número uno de Estados Unidos un álbum que ya había sido exitoso años antes, pero ahora en su propia versión, Fearless, Taylor's Version, en donde conocimos, por ejemplo, esta canción, You Belong With Me, al aire a las 10 de la mañana, 35 minutos. Es tan querido, pero a veces por eso mismo los fans abusan. Y está enojado. Lo de los videos de los supermercados, droguerías, por donde lo ven, le sacan videito. Cámara de seguridad de todo lo que hace. Hagan eso. No. Es Tyler, the Creator, con Sugar on My Tongue. Just trust me. La X presenta What's New. Y nos llena el corazón de alegría saber que tenemos nueva música de Duran Duran. Uno dice, bueno, no se pueden ir por un lado más oscuro, más... No, es viernes, Catalina. Y resulta que para esta nueva canción se unieron con Nile Rodgers. Oye. ¿Eso qué quiere decir? Necesito escuchar eso ya. Se llama Free to Love. Y sí, es viernes. Y sí, es Duran Duran. A veces sí toca a uno renunciar a cosas. Sí. Y es nuestra pregunta del día, ¿qué le ha tocado renunciar últimamente? Bueno, dice Francia, el concierto de Sheeran, pero ¿por qué? Ay, todavía hay tiempo, eso es en mayo. Todavía se puede. Cosas. Todavía se puede. Mira, Alcira. Ya faltan 10 para que se acabe esto, Alcira. ¿Por qué nos estás mirando así? Alcira es la dueña, para los que no saben, Alcira es la dueña del sistema de misión, la creadora, es como la madre de los dragones. La Matrix. Y ella es la encargada. ¿Y por qué nos está mirando mal? Tengo miedo, amigos. No, ahorita nos cuenta. Sí. Voy a renunciar. Ay, no, claro que no. Sufrir. Exactamente. Bueno, continuemos. Dice Carolina, a mi ex por mi paz, a mi trabajo por muy salud bien. Y a mi celular okay. Porque me lo robaron. Lo siento. Tantas pérdidas tan cerquita, pero bueno, todo se recupera en algún momento. Sí, también ella. Dice Jimmy, a querer comprarme una moto más. Ya no, no se puede. Más. Es que ya no hay espacio. No, exacto, en Bogotá ya no cabe una moto más. ¿Por dónde andan? También dice María del Pilar al concierto de Korn por esperar. Ah. Eso sí está mal, no esperen en ese tipo de cosas. Sí, no, eso hay que hacerlo ya, de una. De sí, una. Sí, se tiene el dinero y las ganas, no espere a que alguien le confirme. Si es por esperar a alguien, no lo haga. Y Casti dice, al guaro, la gastritis que me da y el guayabo de 5 días es infernal. Y lo felicito. De acuerdo. Qué rico es levantarse sin guayabo. Y uno puede salir, mira, soy testigo, año sí. Y medio en sobriedad, y uno puede salir de fiesta hasta las 3 de la mañana como anoche. Celebramos ese año y medio de sobriedad. Exacto. De Catalina. También dice que hacer buena persona y buena onda con todo el mundo. ¿Por qué? Hay no. Gente muy aprovechada, sobre todo sí. En los ambientes corporativos. Entiendo. Volvemos y decimos, escojan sus batallas, pero no tiene que portarse mal con todo el mundo, porque hay gente también muy chévere que está cerca y no tiene por qué recibir su mala onda. Eso es muy cierto. Gracias. Y ustedes pueden seguir contestando. Exacto. Durante el resto del día, porque los vamos a estar leyendo en @la X más música en Instagram.